televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, buenos días o buenas tardes. Ya estamos aquí a punto de iniciar Noticias de Abajo en esta su emisión del 29 de marzo de 2017. Y bueno, pues el día de hoy tenemos varias noticias interesantes. En nuestra columna mañanera tenemos el origen e historia del 29 de marzo, que es el Día del Joven o la Joven Combatiente. Y esta nota la pueden encontrar en la página de Radio Villa Francia. En nuestra sección Rompiendo Fronteras o Noticias Internacionales, tenemos que de Chile a México, que del dolor salga algo de vida, algo de verdad, y esto lo pueden encontrar en sus versiones. En Chile también inicio el juicio contra las y los compañeros en el marco del llamado caso Bombas 2, y esto lo pueden encontrar en la página de La Fuga Coordinadora. En Chile también tenemos Ni Una Menos. Chile critica a los medios sensacionalistas y a la justicia por no resguardar a Nabila. Esto lo pueden encontrar en Radio Villa, en la página de Radio Villa Francia. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues ya en nuestras noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, desde Morelos, periodistas exigen justicia para Miroslava. Esto gracias a los compas de Desinformémonos. En México, el mito de mitos, la princesa de papá está segura en casa. Esto gracias a Vía La Que Arde. En Chiapas, los impactos en nuestro territorio serán terribles. Mayas contra transgénicos en Quintana Roo, México. Esto gracias a los compas de Radio Pozol. Y en la columna antiespecista, razones y beneficios vía filosofía vegana. Esto, bueno, pues la columna antiespecista como cada semana. Y ya para terminar, estamos con la columna caminera, que desde Argentina, otro país, gracias a los compas de Radio Ambulante, estos compañeros que, bueno, sacan los podcasts que hemos estado presentando semana a semana. Recuerden que también tenemos invitaciones, cotorreos, eventos y más, para que se queden con nosotros. Hacemos una pausa musical y regresamos para dar inicio a este su noticiero. Thank you. conchetumare. Sí. No productores, es cierto, pero no cómplices. No productores y ladrones, si quieren. Si su comodidad tiene la necesidad de otra ruindad para consolarse. Pero no esclavos desde hoy, cara a cara, mostrando los dientes al enemigo. Desde hoy temido, sino humillado desde hoy. Desde hoy en estado de guerra contra la sociedad burguesa. Todo en el actual mundo capitalista es indignidad y delito. Todo nos da vergüenza, todo nos causa náusea, nos da asco. Se produce, se sufre y se muere como un perro. Deja al menos al individuo la libertad de vivir dignamente o de morir como hombre. Sí, si quieren ustedes, si quieren usar en esclavitud, deja al individuo, deja al individuo, deja al individuo. El destino del hombre sea dicho es aquel que él mismo se sabe forjar. Y hoy no hay más que una alternativa. Sí, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud. O el ofrecimiento de la socialdemocracia es hundirnos en su trabajo, regalando nuestros días, nuestra esencia, inclusive el propio descanso. Hace un rato ya que decidimos no hacer caso a ese llamado. Si la vida es una sola, preferimos gastarla aportando al incendio que ya hemos comenzado. Preferimos mil veces morir robándole al rico que morir lenta y tediosamente sentado en su trabajo. Nunca más seremos esclavos, nunca más seremos esclavos. Nos da asco su monotonía, nos da asco su rutina. ¡Rebelde! Por eso, desde ahora y siempre, rebelde, nunca esclavo. ¡Rebelde o esclavo! ¡Rebelde o esclavo! ¡Rebelde o esclavo! ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Ya regresamos aquí a Noticias de Abajo en esta su emisión del 29 de marzo de 2017 y vamos a dar paso a nuestra columna mañanera que tiene que ver el día de hoy con el origen y la historia del 29 de marzo que, bueno, pues se conmemora el Día del Joven Combatiente. 29 de marzo se conmemora un nuevo Día del Joven Combatiente, una fecha que ha marcado a varias generaciones y que representa la lucha dada por una juventud en contra de la dictadura, pero aún más una lucha dada contra el miedo y la desidia, muy presente durante la permanencia del régimen totalitario y que simboliza la resistencia contra la tiranía. Sin embargo, la fecha, con ayuda de los medios de comunicación tradicionales, a lo que se ha sumado un proceso de despolitización y decadencia organizacional a cuestas, ha terminado desvirtuándose en esa caricatura recitada hasta la majadería denominada Día del Joven Delincuente, la que sin empacho ha sido utilizada para cambiar su sentido y para el oportunismo de una catarsis en donde cada quien, agentes del Estado incluido, cumple su rol como en una obra, siempre y cuando al día siguiente no se altere el modelo que impera. Sin embargo, poco y nada se habla del real origen de la historia detrás de la emblemática fecha y de su sentido profundo y político. Ya han pasado 33 años de la caída en combate de Mauricio Maigret y 32 del asesinato de Paulina Aguirre y los hermanos Rafael y Eduardo Vergara, todos ellos asesinados por agentes del Estado un 29 de marzo, jóvenes luchadores y militantes que decidieron combatir a la dictadura cívico-militar e intentar de paso derribar un sistema de explotación y opresión, el capitalismo. Ellos levantaron una lucha frontal en busca de una nueva sociedad y cayeron en manos de la brutal represión buscando realizar dicha sociedad igualitaria, sin explotación ni opresión. Este Día del Joven Combatiente queremos rescatar esas luchas, como asimismo las luchas que están por venir, de ese pueblo que resistió, que luchó, lucha y luchará por una sociedad distinta. Mauricio Maigret Becerra, militante del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, apoyó el levantamiento popular de Pudahuel durante el 29 de marzo de 1984. Su función era la de realizar contención en el ataque a la subcomisaría Teniente Merino. Fue en esa situación cuando las fuerzas represivas llegaron y él tuvo que cumplir la misión de cubrir heroicamente a sus compañeros, siendo alcanzado por dos balas de armas automáticas que le quitaron la vida. Su heroísmo permitió que sus compañeros pudieran salir a salvo. Cabe decir que los levantamientos populares, como en el que participó Mauricio, fueron esenciales para organizar al pueblo y canalizar su descontento a acciones concretas que pusieron al régimen dictatorial contra la pared. Fueron esas acciones, entre otras, las que permitieron hacer retroceder la dictadura y marcar años después su fin. Rafael y Eduardo Vergara Toledo también fueron militantes del MIR, al igual que su hermano mayor Pablo, que perdería la vida 3 años después. Si bien la prensa intentó criminalizar y encubrir el asesinato de los dos hermanos, el tiempo y la justicia ha desmentido la versión oficial que se esgrimó en su época, que daba cuenta de que fueron aprehendidos por un delito, y ha demostrado el accionar criminal de los carabineros que los ejecutaron. Ambos hermanos tenían una participación activa tanto en la Villa Francia como en su vida estudiantil. El tiempo y las investigaciones han dado la claridad de que se trató de una ejecución y que se trató de algo muy lejano a la simple reacción de la fuerza policial, como se señaló en un principio. De ello se destaca la participación en ámbitos esenciales para la articulación de la resistencia contra la dictadura, como fueron las comunidades a base cristianas, germen de articulación y organización en distintas poblaciones del país. Y en la dirigencia estudiantil, también uno de los principales sectores de lucha en los años 80. Paulina Aguirre Tobar, a su corta edad, 20 años, también militante del MIR, ya cumplía tareas de responsabilidad en la organización, del mismo modo que con Eduardo y Rafael se trató de un montaje que buscaba disfrazar la política de aniquilación de los militantes que luchaban contra la dictadura. Ella fue asesinada en el Arrayán, en la casa en que ella vivía y en donde, según versiones, se guardaban municiones. Fue el mismo Álvaro Corbalán, jefe de la brigada de la CNI, quien, liderando la Brigada Azul, se encargó de la operación de ejecución y exterminio. Paulina ingresó a militar al MIR a los 15 años, mostrando su temprana convicción por acabar con el régimen represivo y por la transformación revolucionaria de la sociedad. Su experiencia familiar, como asimismo la sociedad que observaba y veía, le daba la claridad de que tenía que luchar frontalmente contra el sistema imperante. El origen del Día del Combatiente nace de una decisión política del MIR para rescatar la caída en combate de sus jóvenes militantes, Eduardo, Rafael, Paulina y Mauricio, y la de todos los jóvenes que diferentes organizaciones revolucionarias, que a pesar de su corta edad, decidieron enfrentar a la dictadura y entregarse por completo a la defensa de su pueblo. Pronto la fecha encontró los saludos de solidaridad y fraternidad de otras organizaciones políticas como el FPMR y el MJL, quienes, al igual que el MIR, en su lucha contra la dictadura y su legado, perdieron a varios y varias jóvenes pertenecientes a sus filas. De este modo, el Día del Joven Combatiente pasó a convertirse en un ritual de lucha y de unidad revolucionaria en donde se ponían en práctica la resistencia, evitar que la represión entrara a la población y al sector y demostrar autonomía y el ejercicio del poder popular. Durante la víspera, las diferentes organizaciones establecían coordinaciones territoriales y ponían en marcha una serie de talleres de formación política y física con el fin de preparar de la mejor forma a los cuadros políticos. A esto se agregaba un llamado a través de propaganda a jóvenes sin militancia y al conjunto de pobladoras, pobladores y estudiantes. Algunas organizaciones, de manera interna, inclusive ordenaban una estricta dieta carente de alcohol y drogas, muy presentes en las poblaciones, mismas que encontraron gran ayuda en las autoridades para su fuerte entrada en los territorios, por lo que se estableció un principio político de concientización y de evitar distractores en el combate. Al terminar la dictadura y llegados los gobiernos de la Concertación, la decisión de mantener el día y reivindicar la lucha se mantuvo. Si bien algunas organizaciones entraron en un proceso de descomposición interna propio del cambio de periodo, la fecha pasó a ocupar un sentido trascendente de unidad y de denuncia. Esta era la Concertación y la democracia pactada solo es la continuidad de la dictadura, por lo cual la fecha tenía vigencia y sentido. Con el paso de los años, las organizaciones revolucionarias se fueron resintiendo de los golpes represivos, ahora por parte de la oficina, en plena democracia, entre comillas, y del cambio de escenario político a nivel mundial. En ese contexto, la descomposición ideológica y política se fue haciendo evidente. Sin embargo, ciertas prácticas, incluyendo la fecha del 29, se mantuvieron para sostener, a modo de agitación y presencia para algunos simbólica, la decisión de lucha y de no aceptar una democracia pactada y que no solo administraba el legado de la dictadura, sino que lo legitimaba sin vergüenza. Así, nuevas generaciones fueron conmemorando la fecha, algunas ya no bajo la dirección de las organizaciones revolucionarias, y poco a poco fue perdiendo un sentido político claro, que en la acción misma lograba unidad en los territorios, por lo cual el apoyo de las y los pobladores y pobladoras era importante, pues ayudaba a la politización, pero a pesar de ello, su politicidad, si se observa, sigue ahí presente. Ninguno de los cuatro jóvenes originalmente conmemorados, a los que tristemente con los años se han sumado otros, no lucharon ni dieron su vida porque sí, más bien entregaron todo un proyecto por una sociedad que buscaron hasta el último aliento. Y no fue únicamente la lucha frontal contra el sistema dictatorial, el cual lograron en parte terminar, sino también por la construcción de una sociedad sin clases y donde no se permita la explotación ni opresión de ninguno por sobre otro. Es por ello que si bien la fecha se ha ido desvirtuando, es deber de cada cual que reivindique la lucha de las y los jóvenes combatientes, rescatar la historia y darle un sentido profundo, en donde el principio de lucha anticapitalista fuera de la institucionalidad esté presente y trascienda al de una noche de catarsis en donde prime el individualismo para llegar al día siguiente a lo mismo de antes. De este modo no hay que olvidar que la cara de la explotación es la represión y el rostro de las y los revolucionarios es la bravura y el amor profundo al pueblo, de carácter consecuente y cotidiano, parte intrínseca de una lucha revolucionaria y anticapitalista. Pues bueno, esto es un poco de historia acerca de dónde surge el Día del Joven y la Joven Combatiente, allá pues en Chile obviamente, y que bueno, pues se conmemora cada 29 de marzo y que bueno, pues desde aquí también decimos que no olvidamos, porque bueno, pues también así como en Chile la represión por parte del Estado ha venido arrojando pues distintos compañeros asesinados y asesinadas, pues también aquí en México no hay gran diferencia, ni casi en todos los países de Latinoamérica, en donde pues al final los gobiernos, aunque se hagan llamar democráticos o de izquierda, pues terminan su único objetivo pues es exterminar ante quienes se oponen ante ellos. Bueno, vamos a un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. Oye, te hablo desde la prisión Wilson Manyoma. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay, qué negro es mi destino. Ay, ay, ay, todos de mí se alejan. Ay, ay, ay, perdí toda esperanza. Ay, ay, ay, solo llega mi ser. Te hablo desde aquí, Quique Bufante. We'll be right back. ¡ay! Bueno, pues ya regresamos e iniciamos nuestra columna Rompiendo Fronteras, donde nos vamos de Chile a México, que el dolor salga algo de vida, algo de verdad. El 29 de marzo de 1985, los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron asesinados por carabineros de Chile, hecho que posteriormente se consolidó como un emblema de la lucha contra la dictadura cívico-militar. Por ello, cada 29 de marzo se ha instaurado en la memoria colectiva chilena como el Día del Joven Combatiente. Luisa Toledo y Manuel Vergara, padres de los hermanos asesinados, siguen siendo, 32 años después, férreos activistas contra la impunidad. Con motivo de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, compartimos las palabras que envían a familiares y amigos de las miles de personas desaparecidas o asesinadas por el Estado mexicano y su guerra contra el narco. Acá en Chile hay más de 3.000 personas detenidas desaparecidas. El caso de ustedes en México es terrible. Son muchos los desaparecidos, pero la única forma que yo veo y que hemos tenido nosotros conciencia, porque nosotros mismos lo hemos hecho, es organizarnos, es estar cerca de la otra gente para que nos acompañen en la búsqueda de nuestros familiares y para que nos acompañen, si están presos, en la búsqueda de justicia para ellos. A pesar de las distancias geográficas que separan a Chile de México, las cercanías y afectividades compartidas entre quienes luchan para vivir dignamente son muy fuertes. Además, en ambos países las políticas de violencia, represión y desaparición forzada han sido sistemáticas. Durante 17 años de dictadura, de 1973 a 1990, en Chile se detuvo, desaparecieron, torturó y ejecutó a miles de personas. Las víctimas directas de violencia estatal rebasan las 4.000 personas. Por lo menos 28.000 fueron torturadas y más de 3.000 fueron desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente. Entre 2006 y 2017, más de 100.000 personas han sido asesinadas en México y alrededor de 3.000 se encuentran desaparecidas. Aunque fue el anterior presidente Felipe Calderón quien realizó los primeros operativos militares de la guerra contra el narco, hace ya 10 años, durante el régimen de Enrique Peña Nieto, se han continuado y profundizado la violencia. Actualmente, mientras sigue sembrando terror en la población, el narcoestado se reorganiza y busca endurecer su control territorial para responder a los propios intereses económicos y políticos de la clase gobernante. La lucha por la justicia por las personas desaparecidas y asesinadas en México toma lugar en este contexto, en el que el terror social sirve de acondicionador para los mercados de devastación y control. Por ello, es fundamental seguir denunciando las prácticas de tortura y tratos crueles por parte de autoridades policiales, militares y ministeriales, las ejecuciones extrajudiciales y los ataques constantes a la libertad de expresión. Tanto en Chile como en México se sigue violentando cotidianamente y a jóvenes, organizaciones sociales, mujeres, poblaciones migrantes y pueblos indígenas. El ambiente de ambos países permite la impunidad, los cercos de información, pactos de protección y silencio para los perpetradores, así como una prolija banalización y espectacularidad de los sucesos. Las funciones persecutorias de la criminalización y del hostigamiento legitimitan la muerte, la prisión y la desaparición sobre grupos específicos de la sociedad. Las luchas por justicia en ambos territorios no solo se acostan a denunciar los terribles actos de violencia con los cuales los estados han operado contra su población, sino que también visibilizan y enfrentan las condiciones sociales, políticas y económicas de origen. En Chile, durante la democracia neoliberal, se ha continuado atacando a grupos vulnerables y pese a que existen políticas de reparación para las víctimas de violencia estatal en dictadura, hay cientos de denuncias que se han postergado por trabas burocráticas y procesos entorpecidos por presiones de altos cargos de justicia. Se han descubierto pactos de silencio que condicionaron los discursos de reparación entre ciudadanos y el Estado y protegieron a políticos y militares, así como agentes civiles vinculados a la dictadura, como Agustín Edward, dueño de una de las más grandes empresas periodísticas del país. En el caso de los hermanos Vergara Toledo, después de 21 años de lucha por verdad y justicia, los familiares y amigos obtuvieron un fallo a favor en 1906, con el que se encontró culpable a un ex policía de Pinochet y posteriormente a otros dos. No obstante, y a pesar de que el fallo fue ratificado en 2009, un año después la Suprema Corte les rebajó la condena y obtuvieron la libertad condicional durante el 2016. En este clima de permanente tensión y frente a las políticas sistemáticas de desaparición, violencia estatal e impunidad, Luisa Toledo enfatiza la necesidad de que las luchas por la justicia se extiendan al más allá de las fronteras. Empecemos a conocernos como un espacio común lo que es Latinoamérica, como lo están haciendo en Argentina las madres de Plaza de Mayo o como lo están haciendo acá en Chile las agrupaciones de detenidos desaparecidos, que desgraciadamente ahora no funcionan mucho porque se metieron en el gobierno y no tienen esa posibilidad de denuncia. La organización y la búsqueda de cómo ampliar nuestros círculos son con más gente, cada vez más gente que nos acompañe. Tengan en cuenta también al resto de gente que vivimos cerca de ustedes o en este mismo continente. Que pudiéramos comunicarnos, sabernos, saber qué es lo que está pasando con nosotros, por qué los pueblos estamos sufriendo todos una misma historia. Manuel Vergara, por su lado, coincide también en la necesidad de profundizar los cruces internacionales donde convergen procesos de construcción de memoria y experiencias de lucha de la resistencia tan diversas. Seguir peleando, no solamente por el caso de nuestros hijos, sino que por muchos casos que han quedado en impunidad. Compañeros, que el dolor nuestro con el dolor de ustedes los juntamos y que salga algo de vida, algo de verdad. De esta manera, los padres de los Vergara Toledo nos llaman a generar alianzas y correspondencias insospechadas a nivel mundial entre quienes han asumido la responsabilidad del cuidado de las más diversas formas de vida frente a la arremetida del miedo, el dinero y el horror como distópico espacio común. Vamos con más noticias de internacionales. Continuando por acá con nuestra sección de noticias internacionales rompiendo fronteras, tenemos también en Chile que inicio del juicio en contra de las y los compañeros en el marco del llamado caso Bombas 2. Y bueno, esta es una nota de hace un par de semanas, pero no queríamos dejarla pasar como de largo. Y bueno, pues esta es referente a que el 24 de marzo de 2017 comenzó el juicio oral contra las y los compañeros Enrique Guzmán, Juan Flores y Natalie Casanovas. Este proceso judicial se presenta como una nueva batalla entre los enemigos de la libertad y quienes se niegan a obedecer al dominio, tras las mediáticas detenciones y las pomposas declaraciones de fiscales, policías y ministros. Hoy el laberinto jurídico llega a su punto cúlmine contra Juan, Natalie y Enrique. Hoy la Inquisición Democrática busca cobrar venganza por los distintos ataques explosivos ocurridos en la capital, en particular por los artefactos explosivos detonados el 11 de agosto de 2014. De forma coordinada y simultánea contra la 39 Comisaría del Bosque y la Primera Comisaría de Santiago, ambas acciones reivindicadas por la Conspiración Internacional por la Venganza, CIV. De igual forma, buscan mostrar respuesta por los atentados reivindicados por la Conspiración de Células del Fuego Sección Chile, quienes reivindicaron el atentado explosivo contra un vagón del metro en la estación de Los Dominicos el 13 de julio del 2014 y el atentado contra el subcentro ocurrido el 8 de septiembre del 2014. Quizás fueron las últimas acciones contra el tren subterráneo las que generaron mayor repercusión mediática y también, por qué no decirlo, al interior de entornos ácratas. A pocos días del juicio contra las y los compañeros se hizo público el audio que tantas veces la propia policía se negó a entregar o siquiera asumir su existencia, donde una voz anónima alertaba sobre la colocación de un artefacto explosivo en el subcentro cerca del metro Escuela Militar para que desalojaran el lugar. La policía hizo caso omiso al llamado, produciéndose la explosión ocasión, dejando a cerca de 23 heridos. Varios años antes y al otro lado del océano, en 1987, la organización ETA colocó un coche bomba en el estacionamiento subterráneo de un centro comercial llamado Hipercor. Los miembros de la organización realizaron reiteradas llamados a la prensa, la policía y al mismo local para que este fuese evacuado. Por orden de la policía, se tomó como falsa las amenazas, haciendo que la fuerte detonación causara la muerte a más de 20 personas. A pesar de las diferencias, los elementos de continuidad son evidentes. Desde septiembre del 2014, el escenario represivo volvió a dar un nuevo giro a la tuerca antiterrorista. A los pocos días son detenidos Juan Flores, Natalie Casanova y Guillermo Durán, quienes se enfrentan con dignidad revolucionaria a los buitres periodísticos y la pantomima judicial en los tribunales. Guillermo consigue acceder a arresto domiciliar para luego de un buen tiempo ser sobreseído del caso. Al unísono, la policía decide detener a Enrique Guzmán, compañero y amigo de Juan y Natalie, quien en varias ocasiones los visitaba en prisión. Inmediatamente la respuesta es una huelga de hambre exigiendo la salida a la calle de Enrique. Tras varios días de combate intracarcelario, consiguen que Enrique salga a la calle, decisión que prontamente es revocada por la Corte de Apelaciones. Dispersos en distintas cárceles, se enfrentan a las disposiciones de gendarmería que buscan asfixiar los lazos de compañerismo y amistades. Es de esta forma que Juan, Natalie y Enrique enfrentan continuas prohibiciones, vengativos traslados y aislamientos al interior de los centros de exterminio. Hoy los perseguidores alistan su arsenal judicial contra las y los compañeros, llevando a 186 testigos, 87 peritos, 231 documentos y 648 evidencias para enfrentar nuevamente uno de los grandes procesos inquisitivos para los compañeros anárquicos. Los enemigos de la libertad adjudican actos y regalan años de prisión. Condenas y acusaciones. Enrique Guzmán es acusado de la confección del artefacto explosivo usado en la primera comisaría de Santiago Centro. Formalizado por la ley antiterrorista, la fiscalía pide 10 años de cárcel. Natalie Casanova, acusada de la confección del artefacto explosivo usado en la primera comisaría de Santiago Centro, de la colocación del artefacto explosivo en el vagón del metro en los Dominicos, tenencia de material para la confección de material explosivo, formalizada por la ley antiterrorista, y la fiscalía pide 20 años de cárcel. Juan Flores, acusado de la colocación del artefacto explosivo utilizado en la primera comisaría de Santiago Centro, de la colocación del artefacto explosivo en el vagón del metro en los Dominicos, de la colocación del artefacto explosivo en el subcentro, formalizado por la ley antiterrorista, la fiscalía pide cadena perpetua en su contra. Solidaridad ante el nuevo juicio antiterrorista. Y bueno, es un poco de lo que han escrito algunos compañeros, y dice: hoy el Estado vuelve a poner en el banquillo de los acusados a sus eternos enemigos, rebautizando esta operación represiva como caso Bombas 2, buscando vengarse del anterior proceso represivo. Reafirma y se vanagloria del consenso antiterrorista tras el atentado explosivo contra el subcentro. Celebra su coartada científica con tomas de ADN y georreferencias. Disfruta y se excitan hasta el hartazgo con sus salas de audiencia repletas de prensa y carceleros armados, pero en el fondo se saben miserables, en el fondo se saben impotentes ante la dignidad rebelde, ante las ansias de liberación que no caben en sus significantes esposas, en sus diminutos puestos de perseguidores o jueces, y que principalmente no son nada ante la papelería rebautizada como código procesal. El desafío a su mundo vuelve a caminar engrillado y custodiado por los mismos pasillos, vuelve a ser expuesto en los focos de la prensa, vuelven a ser mostradas las relaciones de amistad, la vida completa diseccionada y analizada por fiscales, abogados y jueces. Las fotografías de risas y cariños vuelven a ser pruebas y el orgullo dolido de los poderosos. Se descarga con rabia en sus tribunales, pero hoy como ayer la revuelta sabe caminar. Los pasos de dignidad frente al poder saben andar rabiosa, sin prisa, pero sin pausa. Hoy son Juan, Natalie y Enrique. Ayer fueron otros y mañana de seguro serán nuevos compañeros y compañeras que asuman la continuidad histórica de combatir el dominio. Los dispositivos de seguridad se alistan para salir desde la expenitenciaría, desde la cárcel de San Miguel y desde la sección de máxima seguridad. Los fiscales repasan los apuntes y los jueces respiran tranquilos en aquel ritual donde buscan tener la sabiduría para juzgar la vida de otras personas. Hoy nuestras y nuestros hermanos y hermanas caminan con nuestros y nuestras muertos, caminan con nosotros y nosotras. Sus pomposos tribunales volverán a mostrar la insignificante insignificancia de no poder juzgar nunca la necesidad de oponerse al dominio. Ante el juicio antiterrorista, solidaridad insurrecta con Juan, Natalie y Enrique, por la destrucción de las prisiones, por la liberación de los compañeros y compañeras. Y bueno, pues aquí hay algunas citas que ponen de los tres compañeros, y bueno, la de Juan Flores dice: personalmente estoy en completo desacuerdo con las ideas dominantes del concepto familiar. La idea de quienes gobiernan es perpetuar el concepto de familia patriarcal, mantener el modelo familiar, padre trabajador, madre dueña de casa, que por donde lo mires es esclavizante y miserable, y aquí y aquello es lo que ofrecen. La verdadera familia es la que se une por afinidad de ideas, caracteres y temperamentos, inculcando valores a nuestros pequeños hijos. Lo cierto es que toda presencia autoritaria perjudica al buen acuerdo entre sus miembros, el relacionarse de manera igualitaria, el no estar por debajo ni por arriba de nadie y lejos del mando y el orden autoritario. Y bueno, como les comentaba, eso lo dijo Juan Flores. Y bueno, dice: sabemos que estos muros no nos separan del todo, porque logra retener solo a nuestros cuerpos, pero en nuestros pensamientos estamos más juntos, con los mismos anhelos de libertad. Hoy en Chile, como en Grecia y España, se castiga la solidaridad, el amor y sus bellezas. Y esto lo dijo Natalie Casanova. Y sin embargo, pienso que no es la libertad la que espera fuera de los muros. La vida libre ha sido perseguida, engañada, torturada, asesinada, encadenada. Una decisiva y voluntaria acción puede convocar esta valiosa sensación que no conoce de miedos, límites o arrepentimientos. Y bueno, pues esto lo dice el compañero Enrique Guzmán, y aquí mencionan que, bueno, pues estas citas fueron extraídas de una publicación de la página de Refractario. Y bueno, pues acá andaremos al pendiente del juicio de los tres compañeros, de Juan, Enrique y Natalie. Y bueno, pues ahora, como está nombrado su caso como el caso Bombas 2 allá en Chile, continuamos con más información. Y bueno, seguimos con este tema igual desde Chile, con este reflejo del patriarcado en el que vivimos. No solo se da en México, por supuesto, se da en los países de con esta perspectiva capitalista, que en realidad pues ya es todo el mundo, ¿no? Y este es el tema que hemos estado tratando recurrentemente en este espacio de noticias, y hoy sale esta nota que los compas titulan: Coordinadora Ni Una Menos, Chile critica a los medios sensacionalistas y a la justicia por no resguardar a Nabila Rifo. Esto gracias a los compas de Radio Villa Francia. Y bueno, pues este es un reflejo de lo que pasa en otros países, y también cómo hay una nula justicia frente a aquellas mujeres que han sido agredidas fuertemente, violentamente, no solo fuertemente, violentamente, como pues como hemos estado diciendo, como parte de este sistema patriarcal, no solo machista, sino patriarcal, y que fundamenta pues sobre todo la posesión de la mujer y cómo puedes hacer de ella lo que gustes, ¿no? En el caso de Nabila Rifo, conmocionó al país. Nabila, la sobreviviente y víctima del brutal ataque ocurrido el 14 de marzo del 2016, mismo ataque perpetrado por el hombre que dejó en coma y que le arrebató sus dos ojos. El caso ha sido cubierto de modo sensacionalista por los canales de televisión, los cuales lo han puesto en pauta a sus pues a su forma, ¿no? La transmisión del juicio ha expuesto detalles de la vida íntima de Nabila, la víctima, en base a la tragedia de la defensa del principal imputado y quien ha sido señalado por la propia Nabila como su agresor, su expareja Mauricio Ortega, y que esto es parte de lo que fundamenta el patriarcado, ¿no? Que quienes son tus parejas pueden hacer el uso de la mujer en el momento que quieran, cuando quieran y como quieran. Hay un video que tiene que ver con la vida, bueno, dice: ¿qué tiene que ver mi vida sexual con lo que pasó en Nabila?, ante la pregunta del abogado Mauricio Ortega. Si quieren, lo dejan en el link, bueno, si quieren revisarlo, lo dejan como link en la página de Radio Villa Francia, para que, bueno, quien quiera leer la nota con más detenimiento, pues hay varios links donde ustedes se pueden picarle, pues ver qué es lo que contiene. En este contexto de la Coordinadora Ni Una Menos Chile, que agrupa a una serie de organizaciones feministas en contra de la violencia y que luchan por los derechos de las mujeres, han hecho un comunicado denunciando los incumplimientos en cuanto a los derechos internacionales a los que Chile está adscrito, y el resguardo de las víctimas, Belén de Para, y el trato que durante el juicio y por la exposición de los medios ha expuesto nuevamente el maltrato de Nabila, quien ha sido juzgada en base a antecedentes parciales de su vida y ha debido a de ser ella que ha tenido que responder y no su victimario respecto a su vida. Como esta pregunta, ¿qué tiene que ver mi vida sexual con lo que pasó? Esto, a juicio de la coordinadora, es un problema más profundo e institucional que debe ser resuelto para evitar que otras mujeres de la violencia machista deban ser expuestas, convirtiéndolas doblemente en víctimas. Luego dejan otro link que dice: Justicia para Návila, una historia de horror en el país donde robar un auto tiene mayor pena que golpear a una mujer. En cuanto al trato de los medios, la coordinadora ni una menos critica el sensacionalismo que con la pues con lo que han ocupado los medios de información masiva y que han potencializado el morbo, han aprovechado la historia de una mujer que sobrevivió de las peores manifestaciones de violencia machistas conocidas en el país. Así que también dejan aquí abajo la relación del juicio oral por feminicidio frustrado en contra de Návila Rifo. Návila Rifo nos conmociona no solo por la brutalidad de la violencia a la que fue sometida y la que dejó malherida y mutilada en un intento de feminicidio que estuvo a punto de quitarle la vida, sino también por la violencia social e institucional que está siendo expuesta pues la compañera y que pues no tiene pues su agresor pues no ha tenido que enfrentarla como ella lo ha enfrentado. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque él es hombre, porque ellos prefieren quedarse callados, porque ellos se pueden resguardar en que pues a ellos se lo sacaron de sus casillas, ellos estaban borrachos o estaban degustando un mezcalito o cualquier cosa en la vida, ¿no? Pero no tiene que ver con los hechos reales que tiene que ver con la violencia. Y a ver, vamos a intentar escuchar un poco del video que les decía de Návila. La llevan o se entrevista con dos profesionales, una psiquiatra y una psicóloga, ¿lo recuerda? Sí. Cuando se entrevistó con ella, usted estaba sola, ¿verdad? No, estaba mi psicóloga ahí al frente mío, escuchando lo... A su psicóloga escuchando lo que decía, es decir, también estaba ella. Cuando ellos le fueron a entrevistar, le preguntaron qué día era, le hicieron una serie de preguntas de orientación. ¿Y usted sabía qué día era, sabía dónde se encontraba? Y le hizo a ella un relato bastante extenso de cuál había sido su historia de vida. ¿Ya? ¿Lo recuerda? No. A ella les contó que había tenido que abandonar su educación, que había tenido iniciado tempranamente su vida laboral, y le cuenta todos los detalles de su vida. Eso sí, ¿o tampoco se recuerda? No me acuerdo porque no tengo por qué estarle contando mi vida personal a otra persona por si eso no viene al caso. Tampoco recuerda que ellos o ellas, porque eran dos mujeres, le preguntaron sobre sus relaciones de pareja significativas. ¿Ya? ¿Lo recuerda? No, ellas no me preguntaron nada de relaciones de pareja, solamente de Mauricio, lo que había pasado con él. Hicieron algunas preguntas sobre su vida sexual, ¿lo recuerda? ¿Y qué tiene que ver mi vida sexual con lo que ahora me ha pasado? Nos estamos orientando en lo que fue esa entrevista en este minuto. A ver, Návila tiene que responder a la pregunta. Si lo sabe, lo sabe. Si no recuerda, no lo recuerdo. Esto no lo recuerdo. Bueno, pues esto es parte del juicio que se le está haciendo a la compañera. Ahí la podemos ver en este video, pues, una mujer que está, pese a todo lo que le ha pasado, está dando la cara, está hablando y denunciando a su agresor, Pero bueno, los abogados, como lo han escuchado, pues se apegan a defender desde puntos muy morales, ¿no? Y que bueno, pues esto pasa en nuestra sociedad actual, no solo en la sociedad en general, sino entre nosotros mismos. Y bueno, pues esto deja mucho a reflexionar. Así que este es el caso de Návila y pues estaremos al pendiente de lo que pase con nuestra compañera, pero también seguiremos hablando de este tema, porque no solo pasa en México ni en Chile, pasa en toda América Latina y podemos decir que pasa en todo el mundo, porque el tema del patriarcado pues está desgraciadamente arraigado en todo el mundo. Con esto hacemos un corte musical y nos vamos a las noticias nacionales. Recuerden que esto es Noticias de Abajo ML en su emisión del 29 de marzo del 2017. ¡Vacila los rumberos! ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Bueno, pues ya regresamos, iniciamos nuestra columna desde el Ombligo del Monstruo, donde nos vamos a Morelos, donde periodistas exigen justicia para Miroslava. En el marco de la movilización escalonada de protestas de periodistas, Justicia para Miroslava, por el asesinato el pasado 23 de los corrientes de la corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua, Miroslava Bridge Balducea, en cincuentena de profesionales de la comunicación en el estado de Morelos, realizaron una manifestación en la Plaza de Armas Emiliano Zapata de la ciudad de Cuernavaca. Para exigir un alto a la impunidad y cese el clima de represión y violencia en el que se ejerce el periodismo en México. Durante el acto se recordó que solo en lo que va del mes de marzo, además de Miroslava Bridge, han sido asesinados los periodistas Ricardo Monluy y Cecilio Pineda, este último que incluso se encontraba incluido en el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. La movilización escalonada ha incluido protestas en la Ciudad de México, en Jalisco, la de Morelos, el martes en Oaxaca, el miércoles en Puebla, el jueves en Sinaloa, el viernes en Chiapas y el sábado en Chihuahua. Y ha sido convocada por la organización Periodistas de a pie, aunque simultáneamente se han realizado protestas en diversas ciudades del país. En un pronunciamiento que se ha repetido en las citadas manifestaciones, se recuerda que en los 4 años que lleva Enrique Peña Nieto como presidente, el número de periodistas asesinados y los desaparecidos que siguen sin respuesta, sumados a los ataques por día a los trabajadores de los medios, uno Canal 22 Horas, describen en dígitos el clima de represión y violencia bajo lo que ejercemos los periodistas. Eso sin escudriñar las condiciones laborales que van de mal hasta deplorables. 103 periodistas asesinados en los recientes 3 sexenios, 3 nada más en marzo de 2017, ningún indicio de los desaparecidos. ¿Hay necesidad de repetir la cifra o explicarla de otra manera para que en la sociedad se entienda la barbarie en la que México se encuentra? Se subraya que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República le debe al gremio periodístico cuentas claras y efectividad en su mandato. En 6 años hay un acumulado de 900 averiguaciones previas por delitos contra periodistas. Solo 2 han culminado en condenas. El 99.5% de los casos no han recibido justicia. Eso que en este país se ha vuelto una metáfora de vacío. El asesinato de Miroslava Bridge Balducea es una puñalada estratégica que dieron por el ejemplar periodismo que ejercía, por su perfil, porque reportó violaciones a los derechos humanos, porque reveló alianzas maliciosas que engendran un sistema político corrompido por la delincuencia organizada, porque hacía eco de la voz de los no escuchados, porque siendo francos, el callo, soborno a periodistas, no era lo suyo. No hay unos crímenes contra periodistas que nos duelan más que otros. Simplemente entendemos el mensaje. Incomodar con lo que publicamos apegados a principios éticos tienen consecuencias mortales. No se salva Javier Corral, no se salva Osorio Chong, no se salva Peña Nieto ni los 30 y tantos funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos que cobran a cuenta del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Por los 3 ministerios públicos federales asignados a los casos de la FADLE, mucho menos los diputados y senadores. Ya no queremos iniciativas, inicien sanciones administrativas como penales contra quienes obstaculizan la debida protección y el acceso a la justicia. Estaremos saliendo las calles, no quitamos el dedo del renglón, pero ya no queremos salir a gritar el nombre de nadie más. Agrega el pronunciamiento leído por la corresponsal de la jornada en la entidad, Ribusela Morelos. Por su parte, Rosa Rojas, colaboradora del sitio web Desinformémonos, una de las fundadoras del diario La Jornada, periodista con más de 40 años de trayectoria, subrayó que si se acalla los periodistas críticos y honestos, se acaba la democracia en México. En el acto Nicanor Pérez, en representación del Magisterio Democrático, Susana Díaz del Centro de Derechos Humanos, Digna Ochoa y José Martínez de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, expresaron la solidaridad de sus organizaciones con la causa del periodismo independiente y exhortaron a la ciudadanía a unirse a la demanda de justicia para los periodistas asesinados y desaparecidos y el cese de la violencia en contra del gremio de comunidades. Y bueno, con esto continuamos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues continuando por acá con más noticias, recuerden que pues lamentablemente estas últimas semanas pues hemos estado dando énfasis, por lo menos en el noticiero de los días miércoles, sobre pues todas las agresiones de las que son objeto las mujeres. Y bueno, pues por acá encontramos una nota interesante que pueden encontrar en la página de laquearde.org, que se titula El mito de mitos, la princesa de papá está segura en casa. En México, la mayoría de los abusadores sexuales está en casa. Hasta hace relativamente poco, cuando alguien decía la palabra violador, yo dibujaba en mi mente la imagen de un tipo, uno desconocido, dos enfermo y tres siniestro, oculto entre las sombras de un callejón, esperando agazapado a su siguiente víctima. Probablemente esto tenga que ver con la caracterización que con demasiada frecuencia se hace de los violadores en telenovelas, series televisivas y películas. Por lo común, los personifican como hombres muy malos o siniestros, a menudo marginados de la sociedad, ojo por ojo con Kiefer Sutherland, Desde mi cielo con Stanley Tucci, Irreversible con Mónica Bellucci. Las estadísticas, sin embargo, me han ayudado a elaborar una concepción más objetiva sobre los abusadores sexuales. El Informe Nacional sobre la Violencia y la Salud en México, elaborado por la Organización Civil IPA Salud, por ejemplo, reveló que aunque en efecto un número importante de casos de abusos sexuales y violaciones se dan por uno o varios desconocidos, en diversos lugares como la calle, los parques o el transporte público, resulta que la mayoría de los casos de violencia sexual suceden en el seno de la propia casa y son perpetrados por familiares, padres, padrastros, hermanos, tíos, primos, hombres conocidos, vecinos, compadres o gente de confianza, amigos. Así, de acuerdo con este informe, el 70% de los agresores son familiares que abusan de mujeres, niñas y niños en el hogar. El padre en el 7.2% de los casos. El padrastro en el 8.2% de los casos. Algún otro familiar, tíos, primos u hombres conocidos como los vecinos, los compadres, etcétera, en el 55.1%. Y el novio en el 3.4%. Por otro lado, estudios generados por el Programa de Atención Integral a Víctimas Sobrevivientes de Agresión Sexual, coordinado desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con base en el seguimiento de 100 casos de abuso sexual a niñas y niños, revelaron que el 95% de los agresores eran conocidos de la víctima y que de estos el padre o el hermano mayor fueron los agresores en el 19% de los casos y primos o tíos en el 34% de los casos. Eso me pasó cuando tenía 5 años con un hermano de mi mamá, así que aguas, confesó hace poco una contacta en su perfil de Facebook. Las hijas adoptivas de 10 y 8 años de una conocida fueron abusadas sexualmente por su padrastro y su tío respectivamente. Entre las figuras públicas, Eve Ensler, creadora de los monólogos de la vagina, y Dylan Farrow, hija adoptiva del encumbrado cineasta Woody Allen, entre otras, tuvieron el valor de confesar que fueron víctimas de abuso sexual a manos de sus padres. En resumen, los abusadores sexuales están entre nosotras, dentro de nuestras familias, disfrazados de hombres respetables y no son enfermos. Son hijos sanos del sistema del que han decidido adoptar el abuso y la impunidad como moneda de cambio, el patriarcado. El silencio de las víctimas por miedo y vergüenza, la negación de algunas madres y las amenazas, los principales protectores del abusador sexual. La psicóloga Carolina Malebran lo explica así. Dentro del tema del abuso sexual existen varios mitos, entre los que se encuentra el de mis hijos nunca han sido abusados ni lo serán. Este, explica la experta, es el primer problema con el que nos encontraremos a la hora de detectar un posible abuso, ya que nos cerramos a escuchar o ver las señales que nos podrían enviar nuestras o nuestros pequeños y pequeñas en relación a este tema. En una sociedad donde lo relacionado con la sexualidad es vergonzoso y las víctimas de abuso sexual son revictimizadas al ser estigmatizadas y sistemáticamente responsabilizadas por el ataque del que fueron víctimas, la reacción lógica es el silencio. El DIF, en su protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes infantes víctimas de explotación sexual comercial, explica: la mayoría de las niñas y niños que están siendo víctimas no se lo cuentan a nadie porque creen que la gente va a pensar que no es verdad. A veces desconocen incluso el vocabulario necesario para hablar sobre el tema y por lo tanto no se pueden expresar adecuadamente. Para agravar la situación, según señala la maestra en salud pública Amy Scholten, frecuentemente los abusadores sexuales convencen a sus víctimas de que deben mantener la agresión en secreto. De acuerdo con la organización Stop It Now, para la prevención del abuso sexual de menores, las señales físicas de abuso sexual no son comunes. Sin embargo, Scholten señala que entre ellas se encuentran dificultad para caminar o sentarse, enrojecimiento, dolor, sangrado o hematomas en la parte externa del área genital o anal, secreción inusual que sale de la vagina o ano, frecuentes e inexplicables infecciones urinarias o dolores de garganta. La Red Pública Nacional de Delincuentes Sexuales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala los siguientes comportamientos como signos de advertencia de posible abuso sexual en niñas y niños. Tiene pesadillas u otros problemas para dormir sin ninguna explicación. Parece distraído, distraída o distante. Presenta un cambio repentino en sus hábitos alimenticios. Presenta trastornos en la alimentación. De pronto no tiene apetito o tiene mucho apetito. Tiene problemas para tragar. Presenta cambios repentinos en su estado de ánimo, furia, miedo, inseguridad o retraimiento. Da pie a iniciar conversaciones sobre temas sexuales. Desarrolla un miedo inusual o nuevo en relación con ciertos lugares o personas. Se rehúsa a hablar acerca de un secreto compartido con un adulto o un niño mayor. Escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes atemorizantes o sexuales. Habla de un nuevo amigo mayor. De repente tiene dinero, juguetes u otros regalos sin motivo alguno. Piensa que es repulsivo o repulsiva, sucia o sucio, malo o mala, o considera que su cuerpo lo es. Exhibe conocimiento, lenguaje o comportamientos sexuales semejantes a los de un adulto. Exhibe un comportamiento seductor o interés inapropiado a la edad en asuntos sexuales. Se resiste a ir a cierto lugar o a quedarse con cierta persona. Aparecen trastornos en su forma de dormir. Tiene pesadillas, se orina en la cama, teme a dormir solo o sola, necesita una luz encendida durante toda la noche, etcétera. Siente nuevos temores y necesita que se le tranquilice mucho más que antes. Retorna a un comportamiento inmaduro como de bebé. Baja su rendimiento escolar y cambia su comportamiento social. Tiene miedo a quitarse la ropa o se viste con capas extras. En caso de detectar que un niño o niña ha sido víctima de abuso sexual, reaccionar adecuadamente es sumamente importante para poder brindarle un verdadero apoyo. La especialista Amy Scholten recomienda tomar las siguientes medidas. Mantenga la calma. Si muestra enojo o repugnancia, la niña o niño lo podría tomar personalmente. No entre en pánico ni se exalte. Esta es una experiencia difícil y la niña o niño necesita ayuda y apoyo. Tome en serio lo que le diga. Es muy raro que un niño o una niña mienta sobre un abuso sexual. Escúchela o escúchelo cuidadosa y compasivamente responda sus preguntas honestamente. Sea positivo o positiva, el abuso infantil nunca es culpa del niño o la niña. Tranquilícelo o tranquilícela diciéndole que no tiene la culpa de lo que sucedió. Dígale que está orgulloso o orgullosa de él o ella. Por hablar de ello, dele mucho amor, confort y consuelo. Respete la privacidad de la niña o niño. No la o lo presione para que hable sobre el abuso. Hablará de lo ocurrido cuando lo siente oportuno. No discute el tema en frente de personas que no necesitan saber al respecto. Si existen lesiones físicas, daños o enfermedades a consecuencia del abuso, lleve al niño o niña a que le practiquen exámenes médicos. Obtenga apoyo de distintas fuentes de información como pediatras o profesores o profesoras de la niña o niño. Permita que la niña o niño hable sobre el abuso. No la o lo enfrente a su agresor. Esto podría causarle mucho daño y angustia. La psicóloga Angélica Marín, especialista en temas de protección de derechos de las niñas y niños, presenta algunas pautas claras sobre cómo tratar el tema del abuso sexual en familia. Insertar el tema del abuso sexual en las indicaciones de seguridad. Este tema no debe abordarse como algo aislado, sino dentro de un contexto en el cual la niña o niño debe ser atenta o atento. Debe incluirse dentro de las reglas de seguridad familiar, junto a las recomendaciones sobre cómo cruzar la calle o la de no hablar con desconocidos o desconocidas. Cuanto mejor autoestima tienen niñas y niños, más saben lo que quieren. Por ejemplo, es más claro que van a pedir ayuda si sienten que alguien las o los está observando de manera extraña. La autoestima se desarrolla con pequeñas frases como qué bueno que lo hiciste o me interesa lo que dices. A través de ellas, niños y niños internalizan que lo que dicen tiene valor, que están siendo considerados o consideradas. Esto debe de ir acompañado de asertividad, es decir, que las y los niños aprendan a decir lo que están pensando, que digan, por ejemplo, no me gusta cómo me saluda tal o cual persona. Hemos observado que una niña o un niño que habla de lo que piensa o siente está más autoprotegido o autoprotegida que la niña o un niño más tímida, tímido e inhibido o inhibida. Reconocer la corporalidad y los límites con otros tiene que ver con la permanente en la cintura un hula hula imaginario que marca una cierta distancia con la gente y que solemos mantener en situaciones de normalidad. Niños y niñas deben sentirse seguros en ese espacio. Esto les permitirá identificar más claramente las sensaciones de incomodidad. Esa persona se me acercó o me saludó de una manera que no me gusta. Hablar del abuso sexual sin asustarlos. Es importante explicarles a niñas y niños que es correcto decirle no a parientes cercanos, familiares y amigos de la familia, que no necesariamente porque sea un adulto y o familiar tienen que obedecerle ciegamente. Solemos decirles a los niños y niñas que no hablen con extraños, pero también tenemos que protegerlos de los adultos conocidos. Por ejemplo, es importante pedirles que si alguien trata de tocarles el cuerpo o les hace sentir incómodas, lo cuenten inmediatamente a sus padres o algún adulto de confianza. Y bueno, pues entre otras medidas también que son importantes para prevenir este tipo de abusos a nuestros niños y niñas, enséñeles que el respeto no significa obediencia ciega a los adultos y a la autoridad. Por ejemplo, no les digas siempre haz lo que te diga el profesor o la niñera. Fomente los programas de prevención profesional en la escuela de su localidad. Conozca a las personas que pasan tiempo con su hijo e hija, especialmente a sus cuidadores. Mantenga una comunicación frecuente, abierta y sin prejuicios. Déjele bien claro a la niña o niño que tiene derecho a tocar, que nadie tiene derecho a tocar ninguna parte de su cuerpo sin su consentimiento. Genere ambientes de confianza en donde niñas y niños se sientan escuchados. Invítelos a que pregunten a un adulto de confianza si sienten confusión ante acercamientos de otras personas o ante preguntas o peticiones que les hagan. Explíqueles la diferencia entre las caricias buenas que les hacen sentir bien y los tocamientos que les resultan desagradables e incómodos. Déjeles claro que nadie puede obligarles a demostrar su afecto en formas diferentes a las que les ha enseñado su familia. Realice talleres sobre el cuidado del cuerpo, reconocimiento de las partes privadas, conductas sexualmente responsables, conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, enamoramiento, embarazo no deseado, sexo seguro y sexo protegido. Explíqueles que hay secretos buenos y malos. Los buenos tienen que ver con las cosas agradables y los malos con cosas que nos hacen daño. Tocar el cuerpo a escondidas es un secreto malo y hay que contarlo rápidamente a una persona adulta y de confianza. Asegúrese de que la niña o niño sepa decir no si alguien intenta tocarlo o tocarla con caricias inadecuadas. Explíqueles que no deben abrirle la puerta a extraños, ni ir a sus casas, ni a pasear con ellos sin el permiso de sus padres. Conozca a los amigos y amigas y personas con las que el niño o niña suele pasar tiempo. No olvidemos que los abusadores sexuales también están en lo público disfrazados de hombres respetables, sacerdotes, maestros, empresarios, diputados y funcionarios públicos como el panista Hermes Yair Chacón Flores, al que recientemente sorprendieron en posesión de más de 74,000 imágenes de menores en situaciones sexuales. No olvidemos estos rostros. Por cierto, ¿ya escuchaste, observaste, empoderaste, informaste a tus hijos e hijas hoy? Y bueno, pues este es un artículo que está bastante interesante y que yo creo que comparto esta parte en donde dice que pues esto es más reciente, ¿no? Antes no se hablaba de estos temas fuera del núcleo familiar por temor, por vergüenza, principalmente, ¿no? Por toda esta cuestión religiosa, cultural, machista que venimos cargando pues desde siempre, ¿no? Acá en nuestros hogares y en los cuales pues preferimos creerle siempre a una persona adulta o adulto en vez de creerle a nuestros niños, ¿no? Si nuestros niños están diciendo que no les está gustando cómo alguien los está tratando, cómo los está tocando, cómo los está mirando, pues tenemos que hacer ahí pues énfasis en platicar con ellos, hacerles sentir obviamente que no es su culpa, porque pues siempre es como el primer paso que dan, ¿no? Y es como manipulan siempre a las personas que son violentadas, ¿no? Es, te estoy pegando porque tú la cagaste, porque tú no me hiciste de comer o al niño, te estoy violentando porque pues tú traes una faldita o no sé, ¿no? Siempre tratando de culpabilizar y pues a las personas que son víctimas. Y bueno, pues ante todo esto, pues también desde aquí obviamente repudiamos la decisión de este personaje, de este juez allá en Veracruz, que decide dejar impune pues la violencia sexual que ejerció uno de los tan llamados porquis por los medios de comunicación masiva, y que bueno, pues a lo mejor por acá nuestra compañera Zaira dirá que pues qué erizo que se les esté comparando con los animalitos puercos, pero bueno, pues este maldito que decide pues darle un amparo a Diego Cruz, y por la simple razón, bueno, la simple entre comillas lo estoy diciendo, y también un poco burlándome de los argumentos que da Anuar González Gemadi, en donde dice que bueno, que no, que sí le tocó un seno, que sí le tocó la vagina, que sí introdujo sus dedos en la vagina, pero que todos fueron sin la intención de copular, ¿no? Entonces, bueno, pues ante estas explicaciones, ante estos argumentos que da este tipejo, pues decide darle este amparo a esta persona, ¿no? Ayer circulaba en las redes sociales y hoy todavía una foto en donde él está con su esposa y con sus dos hijas. Yo quisiera preguntarle, ¿no? Si algo similar a lo que le hicieron a Dafne, le hubieran hecho a alguna de sus hijas, si hubiera actuado de la misma forma. Obviamente no, porque bueno, pues estos tan llamados porquis o estos, no sé ni cómo llamarles, estos pendejos, no sé, creo que no hay adjetivo como para decirles que abusaron sexualmente de Dafne, y que bueno, pues al final pues lo que hicieron ellos pues fue salir corriendo del país, ¿no? Obviamente, entonces esto habla de que son personas que tienen pues esta este dinero, ¿no? Cuentan con el capital justamente para comprar esta justicia, entre comillas, que supuestamente existe en nuestro país, y que bueno, pues dejemos, más bien chinguemos a este personaje, a Anuar González, a ver qué es lo que hacen. Obviamente, nosotras tenemos clarísimo que la justicia nunca va a venir por parte del Estado, pero pues tampoco que nos quieran ver la cara, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que con estos argumentos, pues este juez decida pues darle libertad a esta persona que abusó sexualmente de la compañera, ¿no? Y que, bueno, pues tras él decir que, bueno, pues su intención no era copular con ella, sino solo introducirle sus dedos en la vagina y tocarle los senos, pues que no mame, ¿no? Pero bueno, pues bueno, con esto vamos con más noticias y aquí en nuestra sección desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues sí, en verdad hasta son de estas notas que decíamos te dejan como este mal sabor de boca porque, ajá, impotencia sobre todo también porque pues quisiéramos que pasaran mucho más cosas en, no solo en tema de justicia, sino en tema de reinserción de humana, social, etcétera, pero parece que no pasa esto. Y bueno, trasladándonos a otro estado y con otro tema que no es muy diferente, que también tiene que ver con el despojo, desde Chiapas, con los compañeros de Radio Pozol, sacan un comunicado, una nota que se llama "Los blancos hicieron que estas tierras fueran extranjeras para el indio, hicieron que el indio comprara con su sangre el aire que respira. Esto es sobre los impactos en nuestro territorio, serán terribles, mayas contra transgénicos en Quintana Roo, México". Sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no nos protege. Entonces, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Bacalar, Quintana Roo, 28 de marzo de este 2017. Lo dirigen a los ministros de la Suprema Corte, a todas las personas que luchan por la justicia, a las organizaciones de la sociedad civil que luchan y no se venden. Cuentan los abuelos de nuestros abuelos que por los años del 61 en un antiguo pueblo maya del sur de Yucatán inició una rebelión en contra de las injusticias que los blancos ejercían sobre los mayas. Los blancos eran los dueños de grandes extensiones de tierra, cobraron impuestos excesivos a los pobladores, encarecían los productos para que la gente se endeude y pague con su tierra y así eran despojados de todo. Hasta que sus semillas para que ya no pudieran sembrar y los terratenientes les pudieran vender las semillas a precios exorbitantes. Una especie de monopolio de las semillas y de los productos de la milpa. Es en ese tiempo que Jacinto Canek dijo en Sisteil: "Los blancos hicieron que estas tierras fueran extranjeras para el indio. Hicieron que el indio comprara con su sangre el aire que respira". Esto fue hace muchos años, así lo cuenta la historia. Con este mismo espíritu combativo de Canek, los pueblos mayas del poniente de Bacalar, Quintana Roo, levantaron nuestra voz hecha palabra hacia todos los rincones de esta dolorosa geografía llamada México. que esta voz rebelde retumbe y llegue a todos los pueblos indígenas de esta agitada nación y que sea escuchada también por nuestros hermanos no indígenas que luchan y no se venden, que también sea escuchada por las organizaciones de la sociedad civil que camina con dignidad, que lucha, que no claudica, no negocia con el gobierno y que tampoco se vende. Nosotros y nosotras, epicultores, apicultoras, milperos, campesinos y cuidadores de las semillas nativas, queremos compartirles un poco de lo que hacemos todos los días en nuestro camino por estas tierras. Somos los cuidadores de la madre tierra, de la madre tierra. La respetamos porque de ella venimos y de ella nos alimentamos. No podemos hacerle daño, ni podemos venderla, ni mucho menos rentarla. Cuidamos las semillas nativas como parte de nuestra propia vida, ya que sin ellas no podríamos subsistir. Cuidamos y convivimos con las abejas porque nos proporcionan la miel, que es la esencia de las flores y de la vida misma. Cuidamos el maíz, ya que es la semilla con que nuestra madre tierra nos alimenta todos los días. En nuestra lengua se dice Ixchim, que significa seno de mujer. Para nosotros como pueblo maya, la milpa es un monocultivo, no es mecanizado, sino es la variedad de cultivos que obtenemos de la tierra que nos proporciona una sana alimentación. Sin embargo, últimamente han llegado marcas de semillas y productos extranjeros elaborados a base de químicos sintéticos y glifosato que contaminan la tierra, el agua y, como si fuera poco, la miel, que es una parte fundamental de nuestra vida. Quieren acabar con nuestra semilla nativa para imponer sus semillas transgénicas. Quieren contaminar nuestra miel, quieren enfrentarnos para que sus ganancias sean mayores. A estos empresarios coludidos con el gobierno no les importa si vivimos o morimos, si nos enfermamos o no. Lo único que les importa es ganar, ganar y ganar. Es por eso que queremos contarles de la gran preocupación que se vive en nuestras comunidades. Desde hace ya varios años, cuando nos enteramos que el gobierno federal había otorgado un permiso por tiempo indefinido a la empresa transnacional Monsanto para sembrar sus semillas transgénicas en nuestro territorio. Desde entonces, nosotros y nosotras, habitantes del poniente de Bacalar, pertenecientes al pueblo maya, nos hemos dado a la tarea de conocer quién es y qué hacer. ¿Qué hace esa empresa? ¿Por dónde ha estado y qué piensan las comunidades en donde se ha asentado? Fue así que buscamos nosotros mismos la información que el gobierno nos negó. Nos enteramos que había la posibilidad de que este proyecto se desarrollara en nuestros territorios. Así nos enteramos de la triste situación que se vive en las comunidades de otros pueblos hermanos del sur de este continente, arrastrada por la soya transgénica desde hace más de una década. Y entonces entendimos y nos preocupamos por el peligro y el grave riesgo de lo que nos enfrentamos en nuestras propias comunidades. Sabemos que la siembra de esta soya transgénica autorizada requiere la aplicación de cuando menos 2 millones de litros de glifosato al año. Sabemos también que desde el 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como posible cancerígeno y que por las características de nuestros suelos, todos esos millones de litros de agrotóxico irán a parar a nuestras aguas subterráneas. Sabemos bien lo que significa la implementación de este proyecto para nuestra vida y nuestra cultura: deforestación, pérdida de nuestras especies animales y vegetales, mortandad de abejas y pérdida de la apicultura, contaminación del agua y riesgo a la salud de quienes aquí habitamos, además del despojo de nuestros recursos naturales. Por eso decimos que los impactos en nuestra cultura, vida y territorio serán terribles. Y ya lo hemos empezado a ver con lo que ocurre en las comunidades de nuestros hermanos de Campeche, en donde la selva ha sido deforestada a razón de 28.000 hectáreas por año, según cifras oficiales, con efecto gravísimo a la actividad de la apicultura de las comunidades de la región. Es en Campeche también donde ya se han demostrado la gran contaminación del agua subterránea, y no solo del agua, sino que se ha encontrado glifosato hasta en la leche materna. Por esto nos amparamos ante la justicia federal para que se cancele el permiso y no para que nos manden una consulta que no resuelve el problema, sino que trae más problemas a nuestras comunidades. El camino que hasta la fecha nosotros hemos recorrido para tratar de solucionar este gran problema al que nos enfrentemos ha sido el camino de las leyes. Por eso llevamos casi 5 años en busca de la protección de la justicia, porque a pesar de los discursos gubernamentales en torno a los beneficios de la siembra de monocultivo en grandes extensiones, nosotros creemos que es posible no ver las grandes afectaciones que trae consigo la siembra de soya tolerante al glifosato, que ni siquiera es un producto que nosotros consumamos y que solo beneficia a esas empresas multimillonarias a costa de nuestra salud y nuestra cultura. Nuestra búsqueda de justicia no la estamos buscando solo para nosotros y nosotras, sino que también queremos que se otorgue la más amplia protección y amparo a todos los habitantes de nuestro país, al corregir los vacíos y vicios que hemos señalado en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, ya que es por este vacío legal que nuestro país no se aplica debidamente al principio precautorio. Entonces, ¿cómo se aplicará el principio precautorio para que un país megadiverso como el nuestro garantice el más amplio cuidado de la biodiversidad y el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, sino que se corrigen las ambigüedades que existen en la legislación? Algo tan importante como es este asunto. Por todos los habitantes de los pueblos mayas de Bacalar, Quintana Roo, declaramos, 1, que nuestra dignidad y nuestra vida no la negociamos ni la vendemos, que defendemos nuestro territorio de la voracidad de las empresas, gobiernos, porque así es donde se alimenta la memoria de nuestros padres, madres y abuelos y abuelas, que no permitiremos que nos despojen de nuestros recursos naturales a pesar de que las leyes estén en su contra, que no permitiremos más engaños de la empresa Monsanto, que se venden a sí mismo como un gran benefactor de los campesinos y una promotora, entre comillas, de la sustentabilidad, porque en realidad es un enorme negocio de agrotóxicos que además patenta nuestras semillas para desaparecerlas e imponer sus transgénicos. Que no permitamos que nuestra madre tierra se convierta en un mercado verde, entre comillas, que se compra y se vende en bonos de carbono. Que no permitamos que con el engaño de las energías limpias, entre comillas, las empresas deforesten enormes cantidades de selva y bosques en nuestro territorio y que hagan de la siembra de monocultivos como la palma africana la reforestación alternativa. Los pueblos mayas de Bacalar en Quintana Roo hacemos un llamado al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que restituyan el Estado de Derecho hacia nuestros pueblos y que se haga verdadera justicia para nosotros. Los ministros de la segunda sala que resolverán el caso tienen la oportunidad histórica para reivindicarse como verdaderos promotores de la justicia o como defensores de las empresas. Esperemos que su compromiso con los pueblos originarios de este país los puedan acercar a la justicia con dignidad. La sesión para resolver la resolución postergada es este 29 de marzo en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, o sea, el día de hoy, para pues ver cómo resuelven. Esto está a cargo del ministro José Fernando Franco González. Las comunidades mayas de la región poniente de Bacalar estamos a la espera de la palabra y la manera en que la Suprema Corte se pronunciará respecto a nuestras peticiones ante la justicia. Igualmente agradecemos a los medios de comunicación honestos que han estado y siguen estando atentos a este hecho de gran relevancia. Y esto lo mandan nuestros compañeros del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y el colectivo de semilla nativa Muchcan y Naja. Y bueno, pues aquí pues quisimos leer el comunicado completo de los compañeros porque pues mejor que sus palabras explican este sentimiento que tienen sobre esta injusticia que está pasando frente a este gran monstruo que se ha convertido por una sola razón, porque los estados le permiten ser un gran monstruo que se llama Monsanto, que les da todas las leyes para que puedan hacer lo que quieran con nuestro territorio, con nuestros animales, con nuestras plantas, acabando con nuestra tierra. Y bueno, este es un gran ejemplo que los compañeros, bueno, pues llevan 5 años en lucha, seguirán en lucha y esperemos que el día de hoy se resuelva a favor de pues los compañeros, y estaremos al pendiente para saber pues cuál fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esto cerramos nuestras noticias nacionales y regresamos con nuestra columna antiespecista. Aburrido en mi cuarto, mirando el reloj, el tiempo pasa lento, ya no sé ni quién soy, ya no creo en mi suerte, ya no creo ni en ti, quiero mi vida cambiar, quiero mi vida cambiar, me pongo y me salgo a buscar algo diferente, algo en que pensar, algo diferente, algo en que pensar, quiero mi vida cambiar. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues ya regresamos. Esta es la columna antiespecista, donde veremos razones y beneficios para hacernos veganos. Aunque fuera por una simple cuestión de claridad conceptual, se considera que deberíamos diferenciar claramente entre razones y beneficios. No son lo mismo. Una razón no es un beneficio, ni un beneficio es una razón. No son sinónimos. Un beneficio sería cualquier hecho que aumente o potencie la salud o el bienestar de alguien. Es un fenómeno propiamente empírico. En cambio, una razón es un pensamiento que refleja la adecuación de nuestras ideas y acciones a la lógica. Ahora, dentro de la razón, podríamos distinguir a su vez entre razón instrumental y razón moral. Una razón moral instrumental es un argumento que explica la adecuación de un método respectivo de un objeto concreto. En cambio, una razón moral es un argumento que explica la adecuación de un hecho a un principio imperativo. La razón instrumental es el razonamiento que nos señala, por ejemplo, que debemos trabajar si queremos satisfacer nuestras necesidades vitales. Establece la relación lógica entre los fines que pretendemos y los medios que se requieran para lograr estos fines. No tiene misterio. Por otro lado, la razón moral es la que nos señala que estamos obligados a cumplir determinada norma de forma imperativa. Por ejemplo, la razón moral nos señala que lo correcto es reconocer que A es A, no importa que a nosotros nos beneficiara creer que A es B, o que para conseguir algún objetivo necesitamos hacer creer a otros que A es B. La razón moral nos obliga a reconocer que A es A. Esto es lo correcto en sí mismo, como señala Franz Brentano en su obra El origen del conocimiento moral. La sanción ética es un mandamiento semejante a la regla lógica. Así, la moral racional se fundamenta en el principio de identidad. Por esto no es correcto tratar a las personas como si fueran cosas, porque no lo son. Eso es lo que denominamos cosificar. No es lógicamente correcto tratar a los sujetos como si fueran objetos. Ahora, si comprendemos a un nivel básico la diferencia entre beneficio y razón, así como la diferencia entre razón instrumental y razón moral, entonces podemos pasar al siguiente punto, que es el que pretendo tratar en esta nota. Yo defiendo que solo habría una razón que puede justificar el veganismo, una razón moral. Si bien podemos dividir esta razón a su vez en dos principios, igualdad y valor inherente. El veganismo es un imperativo por dos razones morales. Uno, los seres sintientes poseen un valor inherente que es intrínseco a su condición de sujetos y que es independiente de su valor instrumental o valor extrínseco. Esto significa que es incorrecto tratarlos como si ellos solo tuvieran un valor externo o económico. Esto significa que debemos considerarlos como lo que son, como sujetos y no como objetos. 2. El principio de igualdad nos exige considerar como iguales aquellos elementos moralmente relevantes que sean iguales. Por esto, no debemos discriminar ni supeditar los intereses de otros animales a lo nuestro, porque son los mismos intereses desde el punto de vista lógico, aunque estén presentes en diferentes individuos. El veganismo solo se sustenta en estas razones morales. Ni la razón instrumental ni el beneficio pueden justificar que rechacemos la explotación animal como una cuestión de principio. El beneficio no es un argumento moral. El hecho de que algo nos beneficie puede ser bueno para nuestra vida, para nuestra salud o nuestra economía. Por eso no puede justificar que sea correcto en ningún caso desde el punto de vista moral. El beneficio no pertenece a la ética. Si los beneficios que obtenemos de la explotación animal no lo justifica moralmente, ¿cómo pueden los beneficios justificar el veganismo? No pueden. Hablar de beneficios solo significa que practicar el veganismo puede ser bueno para nosotros y nada más. No equivale a que estemos obligados a ser veganos, así que el beneficio no puede justificar el veganismo como imperativo. Además, los beneficios que obtenemos de aplicar el veganismo podemos obtenerlos igualmente sin tener que aplicar el veganismo. Por ejemplo, en el caso de la dieta vegana, la nutricionista Ginny Messina señala que podemos y debemos decirle a la gente que una dieta vegana es una buena elección para una alimentación saludable, pero no podemos decirles que es la única opción. Una dieta basada en plantas que incluya pequeñas cantidades de productos animales puede ser igualmente saludable. Los perjuicios que nos ocasiona indirectamente la explotación animal, ya fueran medioambientales o de salud, sería posible resolverlos sin necesidad de abolir dicha explotación. Por ejemplo, eliminando la ganadería industrial y volviendo a un modelo parecido al que se practica en el siglo XIX, se solucionaría casi todos los problemas medioambientales y de salubridad que hoy ocasiona la explotación industrial de animales. ¿Es esto lo que queremos? ¿Una esclavitud más ecológica y más sana para lo que se beneficiarían de ella? Por no hablar de nuevas tecnologías que mejoran la eficiencia de la explotación animal industrializada y que también ayudan a resolver esos efectos secundarios indeseados. Los problemas medioambientales también podrían solucionarse en gran parte sustituyendo a los mamíferos y a las aves por los insectos para el uso de alimento, ya que el gasto de mantenimiento y la producción de residuos sería significantemente menor. Pero tenemos evidencia de que los insectos son seres sintientes, al igual que lo son los mamíferos y las aves. Si entendemos que el especismo es una discriminación injusta, ¿por qué aplicamos criterios que implican una discriminación moral basada en la especie? Aparte de la inconsistencia empírica de los argumentos que sostienen los enfoques basados en la salud y el medio ambiente, resulta que son enfoques que están discriminando injustamente entre las víctimas de una misma injusticia. Todo esto sin tener en cuenta que muchas formas de explotación animal son prácticamente inmunes a las objeciones basadas en la salud y el medio ambiente. Por ejemplo, ¿las peleas de gallos perjudican la salud humana o al medio ambiente? No, así podríamos listar numerosos usos de animales que no conllevan un efecto dañino a la salud humana y al medio ambiente. Los argumentos basados en el beneficio nos conducen en favor de la esclavitud. La esclavitud humana ha existido y sigue existiendo en casi todas las culturas y épocas humanas precisamente porque es beneficiosa para los esclavistas y para quienes consumen dicha esclavitud. Quienes se oponían a ella y luchaban para que fuera abolida han fundamentado su postura siempre en motivos morales y han conseguido convencer a los demás apelando a razones éticas. La esclavitud siempre ha proporcionado beneficios a quienes se aprovechan de ella, propietarios y consumidores. La única razón por la que la esclavitud humana fue combatida y finalmente abolida se debió a motivos morales. Y solo de este modo, mediante la concienciación moral, puede conseguirse la abolición de la esclavitud de los animales. A pesar de los beneficios que los humanos podamos obtener de dicha esclavitud, beneficios que, por otra parte, se podrían obtener sin utilizar a otras especies. Algunos alegarán que todo vale con tal de promover el veganismo y conseguir reducir la explotación de otras especies. Sin embargo, aparte de este criterio consecuencialista, resulta muy cuestionable desde el punto de vista ético. Tampoco hay evidencia que esa perspectiva nos ayude a lograr el objetivo. Al contrario, las evidencias recopiladas hasta ahora, tal y como el profesor Cassie Taff han explicado en su trabajo, nos indican que promover el veganismo apelando a la conciencia moral de la gente sería la forma más efectiva de motivarlos a que tomen la decisión de hacerse veganos. A nivel moral, un fin loable no justifica un medio infame. Medios y fines deben ajustarse por coherencia a los mismos principios éticos. A nivel práctico, intentar promover el veganismo apelando a la salud y al medio ambiente es inconsistente. Promover el veganismo por los beneficios para la especie humana es difundir un mensaje antropocéntrico que asume que la vida y el bienestar de los humanos que explotan animales es más importante que la de sus víctimas. Promover una mentalidad especista que ignore los intereses de los animales es justo lo opuesto a lo que pretende el veganismo. Ni la salud personal ni la cuestión medioambiental por sí mismas conducen al veganismo ni justifican el veganismo. Ignorando el enfoque ético, lo que conseguiremos no es tanto promover el veganismo, sino más bien fomentar la renovación de la explotación animal para hacerla más saludable para los humanos y más ecológica. Solo una ética de respeto que vea a todos los seres sintientes como personas con derechos inherentes puede justificar el veganismo como principio y mantenernos en él. Bueno, y con esto finalizamos nuestra columna antiespecista. Esta es una nota de nuestros compañeros de filosofiavegana.blogspot. Si quieren más información sobre lo que es veganismo y su postura filosófica, pueden entrar a esta página e informarse, ya que aquí hay muchos artículos interesantes que nos pueden servir para informarnos. Y bueno, vamos a una rolita y continuamos con más. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. Resistencia. Ya estamos para casi finalizar en su columna caminera. Ahora vamos a presentarles un audio de los compas de Radio Ambulante, como es uno de los... Es un proyecto que hemos estado presentando en estos días, uno de sus podcasts. Este se titula Otro País. Es un audio, es un podcast que tiene que ver con el tema de la migración y cómo es que desde otros países también se trafica con la gente. Y cómo a una chica argentina, Alejandra, la ponen a trabajar y ella pues no sabe qué hacer. Acepta el trabajo, pero bueno, escucharemos qué pasa en estos casos. Brain es una mezcla de ciencia y storytelling. Explora la complejidad del mundo que nos rodea, buscando las claves inesperadas para entenderlo mejor. Búscalo en el app NPR One o en npr.org/podcasts. Bienvenidos a Radio Ambulante, desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Ahora que formamos parte de NPR, queremos presentarle a nuestra nueva audiencia algunas de nuestras historias favoritas. Comencemos entonces aquí. ¿Tengo que decir el apellido también? ¿Solamente el nombre? Pues sí, quiero que me llamen María. Ok, Alejandra. Me llamo Alejandra y voy a contarle a ustedes sobre cómo conseguí un departamento en Buenos Aires. Bueno, es solo una parte de la historia, pero no toda. Para comenzar, no se llama Alejandra. Y ahorita se van a dar cuenta por qué prefiere no usar su nombre verdadero. Y yo estaba pensando, ok, yo tengo que usar esa situación a mi ventaja. Porque tengo que salir viva. Tengo que salir con plata. Y tengo que salir sin ir al cárcel o sin ninguna marca en mi perfil. Como ven, esto se va a poner algo complicado. Hoy en Radio Ambulante, otro país. Estamos en Buenos Aires, 2002. Esta es Camila Segura. Alejandra se muda de su ciudad natal, Seúl, en Corea del Sur, a Buenos Aires, donde había pasado gran parte de su niñez y adolescencia. Era la primera vez que iba a vivir en Argentina como adulta, sin su familia, y como cualquier persona, necesitaba un departamento donde vivir. Un amigo coreano le dice que tiene un apartamento como para ella, amplio, bonito y además barato. El amigo, sin embargo, le advierte que si ella es supersticiosa, tal vez no quiera vivir ahí. Curiosa, Alejandra indaga de qué se trata, y su amigo le cuenta que hace poco un inmigrante asiático había sido asesinado a cuchilladas en este departamento. Pero yo, como soy una persona que yo pienso que soy bastante educada y fuera de ese tipo de supersticiones, y además estaba bastante desesperada para encontrar un departamento porque ya necesitaba un lugar para vivir. Y yo dije, todo bien. Así que decidí verlo un día, al atardecer. No había electricidad y había muy poca luz natural. Igual le gusta y decide tomarlo. Pero cuando vuelve unos días después, con sus cosas, lista para mudarse, ve todo lo que no pudo ver esa tarde que decidió alquilarlo. El departamento estaba lleno de sangre, en el dormitorio, en el baño, en la cocina. Como el tipo fue asesinado y yo creo que nadie quería limpiar, entonces yo tenía que limpiar todo, pero hubo un problema. El colchón estaba manchado de sangre. Entonces yo dije, ok, voy a limpiarlo lo mejor que puedo con blanqueadora y después voy a cubrirlo con una sábana o dos sábanas. Y eso es lo que hice. Y no solo eso, por más bonito y barato que fuera, no había electricidad. En la noche estaba durmiendo con un tipo de como luz que se usa cuando uno va al camping, ¿no? Todo el ambiente en general era bastante inquietante. Y sin embargo, se queda. Decide instalarse en un departamento que había sido la escena de un crimen. Ella, a oscuras, durmiendo en su colchón manchado de sangre. Bienvenida a Buenos Aires. Una vez solucionado el tema de dónde vivir, Alejandra necesitaba encontrar un trabajo. Tenía una pequeña beca en su universidad, pero no le bastaba. Un día, un chico coreano de su nuevo barrio le dijo que había un argentino que tenía un trabajo para alguien como ella. Y no me dijo específicamente qué se trata el trabajo. Me dijo que necesita una persona con mi perfil. Entonces yo estaba pensando en enseñarme un colegio o algo por esa manera, ¿no? Alejandra aceptó reunirse con ellos. El chico coreano, el señor argentino y unas dos o tres personas más se juntaron para un asado. Todos eran socios. Y esa noche hablaron de política, de la sociedad argentina, de la comida. En fin, de temas generales. Pero detrás de todo estaba el trabajo, su trabajo, al que se referían siempre como el proyecto. Y esa es la palabra que usaron, un proyecto. Que querían, obviamente, armar un proyecto más grande, empezar algo y quieren que yo sea parte de eso. Hablando mucho del futuro, de la posibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin decir de qué se trataba exactamente. Al comienzo no hablaron del pago, nadie le dijo su trabajo consiste en esto y aquello. No. Con una copa de vino y un plato de carne, el señor argentino le lanzó un discurso casi filosófico, enfocado sobre todo en un tema específico. Hay muchos problemas con las fronteras, pero de verdad, uno piensa bien, no debería existir fronteras nacionales. Que obviamente yo estoy súper de acuerdo con todo ese tipo de discurso. Y después hablando de cómo no es bueno ayudar a la gente, especialmente en el caso, y obviamente dirigiéndome a mí, una persona que es capaz de ayudar gente. La capacidad que más parecía interesarles era su dominio de varios idiomas. Coreano y español, claro, pero también inglés y mandarín. Finalmente, por lo menos le dijeron que le iban a pagar bastante bien. Así que brindaron por el proyecto y Alejandra aceptó. Es que una mujer que duerme en un colchón cubierto de sangre no se preocupa demasiado por aceptar un trabajo sin saber exactamente de qué se trata. Es más, el misterio era justamente lo que la atraía. Una pausa y volvemos. Gracias por escuchar Rambulante. Todo este mes le estamos pidiendo a nuestros oyentes que le cuenten a un amigo sobre un podcast que les gusta. Llámenlos, contáctenos por redes sociales y si ellos no saben lo que es un podcast, pues explícales. Y si no saben cómo escucharlo, enséñales. Luego cuéntanos qué podcast recomendaste con el hashtag Tripod, T-R-Y-P-O-D. Gracias. Antes de la pausa, Alejandra nos estaba contando de cómo aceptó un trabajo sin saber exactamente de qué se trataba. Camila Segura sigue la historia. Esto es lo que me cuenta sobre su primer día. Un poco nerviosa, pero al mismo tiempo no soy una persona súper nerviosa, entonces estaba bien. Estábamos en un auto con dos señores de 30 y algo años chinos. Yo, el chico coreano. Otro señor coreano, algo enigmático. Y el señor argentino, el del asado. Juntos se dirigieron a Ezeiza, el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires. Alejandra se dio cuenta que su trabajo tenía que ver con los dos chinos. Ellos no hablaban ni castellano ni inglés. Entonces yo pensaba que yo era más como un guía turística, que estaban acompañando a ellos a la Ezeiza para que ellos estén allá, hacer el trámite, la aduana, ese pasaporte y chao, qué buen viaje, nada más. A Alejandra le pareció algo extraño. Porque primero, ¿por qué estaba en Argentina? Porque yo les pregunté, vinieron a visitar Argentina, ¿qué vieron? Etcétera, etcétera, el cementerio de Recoleta, no sé qué, y no vieron absolutamente nada, que es súper sospechoso. Y después, no parecían chinos que tenían el lujo de viajar, que uno se da cuenta rápido como su manera de hablar mandarín. Entonces me parecía que todo era, no estaba bien. En Ezeiza, Alejandra se baja con los chinos y los demás se quedan esperándola. Y todo bien, fácil. Acompaña a los chinos mientras pasan la aduana hasta que se suben a su avión y se van. Pero todo le parece algo desconcertante. Entonces yo les pregunté, cuando llegué al auto, al chico coreano y al señor coreano, entonces, ¿qué es? Contame ya, la verdad, ¿no? Y el chico estaba así, medio calladito, medio mirando las nubes. Y después el señor me dice, mira, Es un trabajo muy importante, de verdad, porque estamos ayudando a los chinos, etcétera, etcétera. Es decir, ayudándolos a emigrar de manera ilegal a Estados Unidos. Y Alejandra, según el argentino, era la que podía ayudarlos. Por supuesto, no hablaban en términos de ilegalidad. Lo que hacían era otra cosa, facilitar los viajes. Sí, facilitando. Es la palabra que él usó, facilitando. Boluda no soy. Aunque ingenua sí, pero boluda no. Entonces me di cuenta, oh, no, lo que estoy haciendo es tráfico, ¿no? Una de las rutas ilegales de China a Estados Unidos en esa época pasaba por Brasil con una escala en Buenos Aires para conseguir documentos falsos y de ahí a Canadá. Con razón los chinos no habían hecho turismo, con razón no habían visto la Recoleta, ni habían salido de su triste barrio. Yo les dije, mira, eso es algo ilegal, ¿no? Yo no soy argentina, ellos me pueden deportarme a mí también. Y después el chico dice, no, no pasa nada, no pasa nada, yo he hecho eso por, no sé, 5 años, el señor, no sé, por algo, 15 años, no sé qué, cuántos. Ahí, sentada en el carro, Alejandra recuerda que ellos tienen su pasaporte. Se los había entregado antes de comenzar a trabajar, algo que ella misma reconoce como ingenuo. De alguna manera, ya estaba comprometida. Y yo estaba pensando, okay, yo tengo que usar esa situación a mi ventaja. Porque tengo que salir viva, tengo que salir con plata, y tengo que salir sin ir al cárcel o sin ninguna marca en mi perfil. Entonces era una situación bastante complicada, pero yo siempre tengo una excusa. Yo no sabía nada. Pero inocente no era, no exactamente. Alejandra decidió seguir en el trabajo, o mejor dicho, en el proyecto. Era muy bien pago y requería un esfuerzo mínimo. Cada 2 semanas pasaba 3 horas con los chinos migrantes. Les traducía y los entrenaba para su breve entrevista en la aduana de Ezeiza. Le pedían consejos. ¿Qué hago si me preguntan en el aeropuerto de dónde vengo y por qué estoy en Argentina? Y Alejandra les ayudaba a inventarse respuestas. Pero los migrantes no eran los únicos que se inventaban cosas. La misma Alejandra, para protegerse, se reinventaba cada vez que le tocaba entrar al aeropuerto. Entonces yo empezaba a ponerme disfraces, pelucas, anteojos, diferentes tipos de vestimentas. Ok, no disfraces exactamente estilo de Mission Impossible. Y en una manera, no sé si eso es, tengo que agradecer, porque como hay mucho racismo y la gente piensa que todos los chinos se ven iguales, entre comillas, eso también me ayudaba. Entonces no tenía que ser tan creativa tampoco, ¿no? Durante los siguientes 2 meses, a Alejandra le tocó acompañar a más de 20 chinos migrantes en su salida ilegal por Ezeiza. Un día dejó a 3 chinos, y cuando ya estaba saliendo, alguien la paró. Era un empleado del aeropuerto. La llevaron a una oficina que estaba al fondo, sin ventanas. Y después un tipo, un señor, abre la puerta y me dice, ok, entre. Y bueno, esto es parte del audio de los compas de Radio Ambulante. Pues si quieren escucharlo y terminar de escucharlo, es un poco más largo. No nos da tiempo como de poner todo, pero lo pueden escuchar a través de radioambulante.org en el tema Otro País. Y bueno, pues nos damos cuenta que el tema de la migración no solo es un tema exclusivo de los Estados Unidos o del Medio Oriente o de España, Francia, sino también en países como Argentina se vive esta migración y esta ilegalidad que también es cubierta por autoridades y que pone en riesgo la vida de la gente, y pues la gente muchas veces trabaja de manera, entre comillas, ingenua, pero también por una necesidad económica pues imperante, ¿no? Así que, pues esto es lo que les queríamos presentar, como siguiendo en la línea de migración que hemos estado tratando en esta columna. Y bueno, vamos a cerrar con esto, nos vamos a un corte musical y regresamos para ya iniciar en nuestra última nuestra última sección, que es eventos, cotorreos y más. Bien, bien, ya. Los niños brujos. grupos preparando sus calderos, revolviendo esta sopa espesa con veneno de su propia sangre, escribiendo desde nuestro propio infierno. Yo quiero estar donde revienta la ola, quiero irme a descansar donde revienta la ola, en una cama de roca dormirme al canto de las gaviotas. ¿Qué cuál es mi contribución a la revuelta? Dar rienda suelta. En tiempos moribundos donde en mi corazón abunda la tristeza, desato los deseos oscuros que habitan en mi cabeza. Creo que la vida es muy corta para vivirla pensando. Si vais viviendo las cosas por el borde, se va naturalizando. Cuando los sueños despiertan con nosotros y empañan nuestras ventanas, en ese frío de invierno agonizando la tierra en la mañana, es tiempo de rebelión y reafirmar las miradas. Se viene el caserío de guerreros bajando desde las montañas. Me he ido en la introspectiva y has querido un compromiso conmigo. Espero no desviarme, hermano, para no perderme en el camino. Entre la oscuridad y el delito voy plasmando mi pienso. Los que tienen miedo es por poca confianza en ellos y por dispersos. La gente que le compra la publicidad y sus cárteles es la misma que no asume que en todas formas y lado hay cárceles. Viven la vida acomodados y tranquilos como ellos piensan, están dormidos. Son los individuos que el sistema apresa. Se cortaron las cadenas de los salvajes y su afilado diente. Queda poco futuro sin la guerra, no la damos en el presente. El que no asume una postura en su vida es un cobarde. Me he cortado las venas, he invitado a la hiena a beber de mi venenosa sangre. Sobre toda la geografía, reflexionando en la trinchera, invisible la mano que escribe con la lapicera. En cada combate, en cada acción que se comparte y difunde el ataque como la guerra callejera. Envuelto en humo de neumáticos quemados, la poesía de las calles son la fogata, los incontrolados. Sin ilusiones ni fetiches bajo el brazo, panfletos por el aire junto al último balazo. Que siga ardiendo, hermano, métale candela, que la vida muy corta para pasársela prendiendo vela. Son de otra escuela, verso sucio de cuneta, de salvaje gargajo que se recuesta en la colchoneta. Acción molesta, picadura con veneno, otra bacteria rotunda que abunda en otra tumba del dinero. Boca nociva y de noche pegado al techo, asesinando a un nuevo ídolo que se posó sobre mi pecho. Y no gané ningún pase para el cielo, soplé la tempestad una y otra vez contra los cerdos. Y formo parte de esta nómada manada, carecemos de jefe y no le rendimos culto a nada. Así que atentos a la señal del sabotaje, atentos a la señal del sabotaje. Tenemos el relámpago y tenemos el trueno, tenemos el azufre y tenemos el fuego. Así que atentos a la señal del sabotaje, atentos a la señal del sabotaje. Tenemos el relámpago y tenemos el trueno, tenemos el azufre y tenemos el fuego. Así que atentos a la señal del sabotaje, atentos a la señal del sabotaje. Tenemos el relámpago y tenemos el trueno, tenemos el azufre y tenemos el fuego. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Ya estamos en su última sección de aquí de Noticias de Abajo, que es eventos, cotorreos y más. Y bueno, queremos invitarlos este próximo domingo al Bazar de la Raza para la Raza, jugar y resistir, niños y niñas en contra de la violencia. Bazar, esto va a ser en Manuel Carpio número 117, en la colonia Santa María la Ribera, cerca del metro San Cosme y Buenavista, en un costado del kiosco Morisco. Esto es en la Casa de Ondas, también lo pueden buscar así a través de su Facebook. Y invita también a los compañeros de Diáspora. Y bueno, Aquí van a haber diferentes actividades de 12 a 2. Va a estar compañero Rosco Clown haciendo actividades mímicas. A las 2 de la tarde es un taller de sellos. A las 4 de la tarde hay un taller de Jugando a la Paz, impartido por la Escuela de Paz Tepito. Va a haber venta de ropa, maranto, aceite de olivo, libretas, café, revistas, serigrafía, botas y mochilas, comida, jabones, gráfica, postres, libros, herbolaria de Viricuta, pan y salud y autogestiva con los compañeros de Pan y Tierra Libertad. Recuerden que Casa de Ondas es un espacio que alberga bastantes proyectos y estos proyectos están preocupados por esta niñez y esta niñez que está viviendo mucha violencia, así que pues hacen esta actividad para los niños dirigida con una perspectiva mucho más sana, tranquila, fuera de la violencia, y que los niños, como ya lo leía Micaela en su nota, vayan también reconociendo qué es la violencia y cómo también ellos pueden tener sus métodos de defensa, aunque sean muy pequeñitos. Así que invitamos a todos a que vayan al Bazar de la Raza para la Raza este próximo domingo 2 de abril a partir de las 11 de la mañana. Y el próximo sábado 1 de abril a partir de las 11 de la mañana se va a llevar a cabo la Cáscara de Fútbol Libertaria o Torneo Relámpago por los presos y presas políticos, por espacios autogestivos, también va a haber libros, comida y fanzines. Llevar balón por equipo, los equipos pueden ser mixtos. Y bueno, esto se va a llevar a cabo en las canchas de Ciudad Universitaria, enfrente de las facultades de Medicina y Odontología, cerca del Metro Copilco. Y bueno, pues a esto nos invitan los compañeros y compañeras de la Ocupache, que dicen que la cooperación por participante va a ser de 15 pesos y bueno, quien pueda aportar más está chido. Si no, pues que se pueda hacer una vaquera por equipo, recordando que es un evento para recaudar dinero para compas presos. Se jugará dos tiempos de 20 minutos, se pueden hacer los cambios de jugadores o jugadoras que deseen durante el partido. Son juegos de eliminación directa, la cantidad de partidos va a depender de los equipos inscritos al torneo, máximo de equipos 16. Los equipos deberán traer objetos para donar, los cuales serán el premio para el ganador del primer, segundo y tercer lugar. Pueden ser libros, playeras, artesanías, etcétera. Cada equipo deberá llevar su propio balón. No es obligatorio algún uniforme o equipo deportivo. Se recomienda que traigan una playera del mismo color para distinguirse y ropa cómoda para jugar. Si el partido se empata, se definirá por tanda de penales. Al final del torneo, será un guateque para convivir y compartir alimentos. También se les sugiere llevar comida, agua, botanas, su plato y vaso para el momento de la compartición. Y bueno, pues si tú estás en contra de las corridas de toros, te queremos invitar al plantón que se está llevando a cabo ahí en la Asamblea Legislativa. Unamos fuerzas, atrévete a donar un día de tu tiempo a favor de nuestros hermanos toros y caballos. La mecánica es que necesitamos ciudadanos que rechacen esta barbarie. Si por cada día viniesen 15 personas al mes, serían 450, en un año 540 personas estarán ejerciendo presión, y a todos y cada uno de los ciudadanos nos tocaría un día al año. En este plantón no hay líderes, ni representantes, ni autoridades. Decídete, apúntate y actúa. Si quieres apuntarte aquí, pues puedes ir a la Asamblea Legislativa en Ciudad de México, que está en Donceles, esquina con Allende. Ahí los compas te pueden recibir. O si también quieres donar alimento, alguna casa de campaña, o si quieres estar aunque sea dos horas, pues tu ayuda se hará bien recibida. Este plantón está desde el 16 de marzo, pues ahí, si quieres apoyarnos, pues ahí vamos a estar. Y bueno, pues también este sábado 1 de abril se va a llevar a cabo el Antifa Fight Nights, que son unas peleas entre varias escuelas antifascistas, obviamente. Y bueno, pues esto va a ser en un deportivo que se encuentra ahí en la avenida Margarita Maza de Juárez. Y también, pues bueno, ante esto, pues los invitamos al pesaje oficial que se va a llevar a cabo el viernes 31, o sea, el día pasado mañana a mediodía, en un lugar que se llama Tlapexco, que está ubicado en Isabel la Católica número 94, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, pues obviamente, pues asimismo se les invita a las peleas que se van a llevar a cabo en el el 1 de abril, en el que van a estar participando diversos compañeros y compañeras de Centeno Colectivo, de Warrior State Oaxaca, Lobos Central Iztapalapa y también los compas de Fighting Demons. Entonces van a estar por ahí varias peleas a partir de las 5:30 p.m. Los boletos los pueden adquirir con los compañeros de Centeno Colectivo, con los compañeros de Lobos Muay Thai. La entrada va a costar $150 y una parte se va a ir destinada para la lucha de los presos políticos, de los presos anarquistas, ¿no? Y también otra de las actividades que los queremos invitar son al taller sabatino de 2 a 4 de Cooperación Solidaria. Esto es en el Auditorio Che Guevara. Y bueno, dice, si tienes equipo de entrenamiento, tráelo. Esto es en el Ocupache, Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras en CU. Llegas por Metro Copilco, Metrobús Doctor Galvez. Y estos son todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Así que bueno, pues ahí los esperamos. Los invitamos al foro Cautiverio, Conservación y Ética, que se va a llevar a cabo el lunes 13 de abril a las 12 horas, al miércoles 5 de abril a las 17:30 horas. Esto se va a realizar en la Facultad de Ciencias, en el Auditorio Carlos Graef de Amoscali. La entrada es completamente libre. Creemos en la necesidad del cautiverio como herramienta de conservación, investigación, formación y educación ambiental, pero valoramos la necesidad de transformar y dirigir su paradigma hacia una visión que considere a los males, los individuos y las poblaciones como sujetos de consideración moral. Bueno, este es uno de los temas que se van a discutir ahí en este foro y bueno, los esperamos. Bueno, pues recuerden que todavía sigue hasta el día 31 de marzo abierta la propuesta de Laboratorio de Perreo Crítico. Es un espacio para pensar y perrear libre de prejuicios, de clase, misoginia y la industria musical. Convocamos a personas o colectivas interesadas en investigar los orígenes musicales de ritmos latinoamericanos como el reggaetón y vincularlos a otros géneros como el rap, el hip hop o la salsa choque. Los orígenes sociales del reggaetón en la clandestinidad, la migración y las clases populares como fuente de vida cultural. Los interesados es en crear conocimiento colectivo sobre las formas no opresivas de perreo como un modo de liberación al cuerpo, remix, reggaetoneros libres de cualquier opresión de clase, género y raza. Esto lo puedes enviar al correo que es el 77valeria@gmail.com antes del 31 de marzo y las actividades iniciarían el próximo mes de abril. Así que pues si quien quiera participar en esta actividad, pues ahí está. Y por último, pues queremos invitarlos también a quien quiera entrenar kickboxing, pueden hacerlo los lunes, miércoles y jueves a partir de las 8 de la noche. En el FAT, que es el Frente Auténtico del Trabajo, en Godard número 10, a una cuadra del Metro La Raza de la Línea Verde, y los sábados a las 11 de la mañana. Ahorita, por el momento, se sigue cooperando $25, próximamente va a haber un incremento, pero bueno, por lo mientras $25, solo es que traigas ropa cómoda, vendas y muchas ganas de entrenar. Así que pues en esta época de tanta necesidad para defendernos y estar pues más alerta de lo que pueda pasar, pues está esta invitación a que ustedes puedan asistir a estas actividades de entrenar con los compañeros de Centeno Colectivo. Así que vámonos ya cerramos con estas invitaciones. Nos escuchamos la próxima emisión. Recuerden que este fue su noticiero del 29 de marzo del 2017 y nos escuchamos próximamente.